Y bueno, y así arrancamos esta nueva sección. Me encantó la presentación. Que se titula Flashback. Recuerda de qué es esta canción, ¿no? Nivel X. Nivel X. Nivel X. Con el señor. Obviamente vamos a. Sí. En algún. Leo. Más adelante vamos a hablar de Nivel X. Sí, sí, por favor. Sí. De la chica, el chico, los trucos. Los trucos. Que yo anotaba y no sí. tenía PlayStation, pero no sé para qué anotaba los trucos. ¿Cómo era la frase que siempre terminaba? Era, si te gustó, no, ¿cómo es? Espero que les haya gustado. Este fue el truco no, para si te gusta él. No, terminaba. Este fue el truco, bueno, este fue el truco para él, no sé qué. Ya lo vamos a ver. Espero que les haya gustado. Chao. Cuando veamos la sección, cuando hablemos de ese programa Nivel X. Sí. Vamos a qué bárbaro, todo, qué bárbaro. Bueno, y dejando este tema de fondo, por favor. Arranca. Vamos a arrancar esta sección hablando de el mejor dibujito animado de la historia. De la historia. Oh. De la historia. Ya me imagino. Iba a traer la música, pero la ya, gente, ya pasó ahí en el. La gente está preparada acá para escucharlo. De Dragon Ball. Goku, te mando mi energía para la gente que ama, por favor. Por favor, qué impresionante. El mejor dibujito de la historia, no haber otro dibujito no, que no. lo llegue ni a tocarlo, no, así, no, ni a no, los no. talones de Dragon Ball. Totalmente, totalmente. ¿Vos viste Dragon Ball? Lo he visto un par de veces. No lo pero visto. La verdad no era mi. No era mi estilo mirá, de. Fíjate, si en la esquina hay baldosas, ¿vale? Pero así mujer. Supongo que. Ay, ay yo no. miraba Dragon Ball. Pero no mientas, Berna, no mientas. Si sos muy grande para mirar. ¡Ay, basta, desubicado! Bueno, pues sos ¿cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? No sé, debe tener 40. ¡Ay, basta, chicos, no digan eso! Bueno, ya está. Bueno, vamos a hablar un poquito de historia. Sí. Hay mucho para contar de Dragon muchísimo, Ball. Muchísimo, demasiado. Sí. Tuve. ¿Cómo? Ahí está. Demasiado. ¿Te callas? orígenes, algunas cositas de Dragon Ball. Las series, que sí. hubo tres. Estaba tres. Hubo sí. cuatro. Me gustaría escuchar la canción, eso sí que me gustaba. ¿Lo tiene ahí? No. No lo tiene. Me lo no, no está perfecto. Pero está ya sonó ahí. Sí, en sí, sí. El... sí. ¿La quiero otra vez? No, la quiere toda, toda la quiere. Hay mucha que lo voy a buscar. Está perfecto. Vamos a. ¿La puede buscar? Mientras. Sí, sí, no, no, sí, no, sí. Si quiere, deme. Que no eres. Deme y yo la busco acá enseguida, en dos patadas. Diga, mientras hables, por favor. Bueno, vamos a hablar un poquito, como ya dijimos hace un rato, de Dragon Ball, ¿sí? Primero fue una manga, ¿sí? Un manga, sí. Manga sí, que sí, sería sí. como una historieta. Exacto. Para aquellos que no entienden nada. Sí, yo no recién entiendo. La otra me enteré. creado por Arika Toriyama, que por favor, si sí, aplausos. Por favor, Arika Toriyama. ¡Bravo, Arika! ¡Bravo! ¡Bravo, Arika! No nos olvidemos de Toriyama. ¿No era Akira? Akira era. Akira, perdón. Akira Toriyama. ¿Y yo qué dije? Arika. Era la hermana. No, era la hermana. Publicado por primera vez en la revista Shōgen Jump. No sé cómo es. Sí, sí, algo sí. De sí. Japón. No importa. Sí, sí. Todos los japoneses acá es lo mismo. Claro. Empezó en 1984. Yo todavía no estaba en los planes de no, mi madre, no, nadie. Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. No, yo tampoco. Ni siquiera fuimos planeados, pero claro. Yo. Por eso estamos acá todos. Y finalizó en 1995, hablando de la historieta, del manga. ¿Sí? ¿Del qué? ¿Del qué? El manga. Del manga. Se trata de las aventuras de Goku. ¿Quién no quiso ser una vez Goku? No, es imposible. Es imposible. Pero no parece soñar un deseo muy pelotudo vez. Igual. Una vez no, soñé bueno, que hacía un Kamehameha. ¿Puedo pegar? No. Perdón, Mauri, no, no te quiero boicotear la nueva. Ariana Pereira es muy heavy, se la va a devolver. Sí. De tuvo, Goku. Papá. Sí. ¿Y entonces? No, pará, tocalo, boludo. Mirá que está trabajado, ¿no? Está re trabajado. Muy bien. Le estamos tocando el músculo. ¿Cómo me boludean acá? El qué sería el bíceps. El bíceps. Está trabajado un poquito. ¡Oh! Se siente como Goku eso. Goku sería así, me imagino yo. No. Wow. Es un guerrero Saiyajin. ¿Quién no quiso ser un Saiyajin? No, por favor. Cuyo fin es proteger a la Tierra de otros seres que quieren conquistarla y exterminar con la humanidad. ¡Maldito claro, mono! Exactamente. Bueno, conforme con... perdón. Transcurre la trama, conoce a otros personajes sí, conoce a otros personajes que lo ayudan a proteger, obviamente. Empieza de chiquito, la historia empieza cuando él es chiquito, ¿no? Ya vamos a ir más adelante, hablando de eso, ¿sí? El nombre de la serie proviene de unas esferas. Sí, que una vez vi una foto de las esferas del dragón reales. Obviamente no va a salir el dragón, porque más cosas que hagamos no va a salir. Cuando son reunidas. ¿Alguna vez juntaste? ¿No? Pero no pude juntar. Nunca la vi junta. Yo tampoco. Reunidas invocan a un dragón que concede deseos. Cualquier tipo de deseos. ¿Sí? Hubo dos dragones, uno de que cumplía uno y uno que cumplía tres. Porunga. No, Porunga y ¿cómo se llamaba el otro? Shenlong. Ese cumplía tres deseos. Sí. Le tenías que pagar para otro. Era más. Como de repente. Sí, era como de repente. Estábamos tan acostumbrados a que sea un deseo y de repente venía otro con tres deseos. Decías, ¡no! ¡Por Dios! ¡Es increíble! Porque ¿puedo siempre sobrevivir a mi amigo? Claro, siempre. No, tu amigo está muerto. A él no. Sí. Pero bueno, siga. Bueno, que en varias ocasiones resultaron útiles tanto para Goku y sus amigos como para la humanidad, ¿sí? Y los guionistas, no nos olvidemos de los guionistas. Claramente. Aunque también son constantemente procuradas por algunos malvados, ¿sí? Enemigos. Sí. Que conocieron el poder de las esferas del dragón y querían utilizarlo a su favor. El deseo más común era la aniquilación de la Tierra. La inmortalidad. La inmortalidad, impresionante. Yo le voy avisando, acá tengo los cuatro openings de toda la serie de Dragon Ball, por si quiere ir diciendo cuándo. Ya vamos a hablar un poquito más. Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de la manga que tuvo. ¿De la manga? King, claro. Sí, no tengo yo. Yo tampoco. No. Del manga, de la historieta cómica. Tuvo 519 capítulos. 519. Sí, que se dividió en 42 volúmenes, serían 3 tomos. Claro. Sí, que ahí viene Dragon Ball. Dragon Ball. Dragon Ball Z. Uh-huh. Y después se agregó ahí Dragon Ball GT. Medio hecho a la fuerza. Ese claro, momento. Exactamente. Sí. Bueno, todas fueron publicadas por el canal Fuji Television. Toda la serie, todo desde Dragon Ball a Dragon Fuji, Ball Z. Fuji, lo matan de muertos. Kai. Perdón. No. ¿Vos? De Dragon Ball a Dragon Ball Z Kai fueron. Que ya vamos a hablar por qué. ¿Cómo nació Dragon Ball Z Kai? Fueron transmitidas por Fuji Television. Fuji Television. Sí, vamos a hablar algunos de los Saiyajines. Saiyajines. Que son 4. Los dos primeros, Goku y Vegeta. Ah, Vegeta, ¿sí? Era. Que siempre estuvieron enfrentados. Sí. Más que nada Vegeta, Goku. Maldito porque siempre Kakaroto. Exactamente. Porque Goku siempre fue más fuerte que él. Uh-huh. Pues no le podía ganar ni nada. Y siempre exactamente. Que él, pues ahí lo superaba, Goku entrenaba, levantaba una pesa y ya era mucho más fuerte que Vegeta. Ajá. Después sale Gohan, que es el primer hijo de Goku. Uh-huh. Después sale Goten. Sí. Y Trunks. ¿Sí? El hijo de Vegeta y Bulma. Vegeta no es ni un Dolobu. No, porque Bulma era Bulma. Claro. Los humanos. Sí, los humanos. Estamos nombrando los más conocidos. Sí, primero, sí, ¿no? Sí. ¿Fantasías con Bulma por casualidad? Obviamente. Yo no. ¿Cómo que no? Todo el mundo tuvo fantasías con Bulma. Tenemos Bulma, ¿sí? Que se encuentra desde el principio, que lo acompañó desde sus comienzos de Goku hasta su finales. Uh-huh. Siempre nunca envejecieron. No, claro. Tenshin Han, conocido por el tajo que tenía. Yamcha. Un Harry Potter antiguo, digamos. Claro. No, ese era Yamcha el del tajo en el ojo. Por eso estamos hablando de Yamcha. No, dijo Tenshin Han. Ahora Yamcha, que tiene razón. Los tajos acá en el cachete, que es el que no tiene fuerza. Ah, que siempre claro. Era. Claro. Como Mr. Satan. Krillin. Tenemos Krillin, que es el amigo de Goku, el gran que, amigo. El que aparece desde el principio y es conocido porque el que siempre muere. muere y siempre lo revive. Pero siempre, a ver, la historia de amistad entre Goku y todos sus amigos, en especial con Krillin, te deja un mensaje muy copado, ¿no? Sí, porque fíjense que. Después este amigo, algo así, claro. Creo que era el mensaje. Siempre, bueno, ya del principio fueron amigos de chiquitito y. Claro. Una amistad que nunca se rompió. Mientras sí. hablamos de Dragon Ball, podemos sí, escuchar sí, el vamos, opening. Vamos a Bájeme ahí. ¿Cuál vamos a poner? ¿Dragon Ball primero? Vamos a poner Dragon Ball primero. El opening sería algo así. Si se nos pienta un lagrimón, lo tenemos acá. Oh. Vamos a buscar las esferas del dragón. Dale, cantá. Vamos a buscar las esferas del dragón. Que siempre corría por el mundo, viste, corriendo. La fantástica aventura va a empezar. Este mundo es un desde el grande sol. Bueno, ahí empieza la serie de Dragon Ball, que fue la primera, ¿no? Esto en Argentina, ¿dónde se transmitió? Generalmente por el canal, el más conocido, el Cartoon Network. No, Magic Kids. Claro, primero empezó acá, Magic Kids. Pero hay otro canal ahí que parece Cartoon Network. Por eso hablo. Está perfecto. Hoy, y después obviamente Magic Kids es el que también, perdón, vamos a hacer un paréntesis, vamos a hablar de ese canal. Cuando cayó Big Channel, sí. Era un cañoncito que tiraba el punto de la I y decía Big Channel. Bueno. Cayó Big Channel porque quebró, surgió Magic Kids. Claro. Yo tenía alrededor de unos 8 años, me acuerdo que lloré. Uh-huh. Lloré porque cerraron Fue Big Channel. Fue la única vez que lloraste. Sí, exactamente. De uno. Qué pobrecito. Y cuando murió Krillin por Freezer. No. Y ahí empezó a morir todo el tiempo. Claro, ahí empezó. Pero bueno. Bueno, vamos a nombrar primero a los principales malvados, ¿sí? Que al principio fue Piccolo. ¿Sí? Que sí. Piccolo, sí, sí. Que al principio era malo, hasta que como que se fue uniendo. Igual que Vegeta, fue. Al principio empezó como el enemigo hasta que él no lo quiere como. Te enseña lo que. Todos fueron los enemigos. Primero fue Krillin, el rival de Goku para competir por el entrenamiento. Después fue Yamcha, que era el ladrón que los quería robar a ellos, o sea, le quería afanar las bolas del dragón. Nunca pudo. Y nunca pudo. Después en el torneo de las artes marciales apareció. Tenshin Han, que era así también como el rival con su enanito, que no me acuerdo cómo se llama. Y todos y eran enemigos y hicieron amigos, re loco. Claro, pero vamos a nombrar los principales, que los fueron principales. Piccolo, Freezer. Freezer, la saga. Que ahí Freezer. Vamos cuando Freezer lo reventó como una piñata. Claro. Y fue ese momento épico. Épico. Donde se alinearon todos los planetas. Perfecto. Así. Y sus ojos cambiaron. Se alinearon. Y Goku bien. Fue que se transformó en el primer Super Saiyajin. Impresionante. Ahí esos ya estamos. Que lo vi. Esos ojos. Claro. Perdón. No, está bien. ¿Qué se fue eso? No, se acuerda de cosas de repente. Creo que lo he visto 4 veces en mi vida ese momento. El de Freezer. El de cuando Goku se convierte en Super Saiyajin. Ahí ya estamos hablando de Dragon Ball Z. Tengo la canción Dragon acá Ball. De Dragon Ball. Dragon Ball Z, perdón. De Dragon Ball Z. Tengo acá la canción, por favor. La más conocida, ¿no? Sí, por favor. Porque claro, Dragon Ball Z tuvo dos openings, dos temas de inicio. Este sería el original, el primero. Este me gusta a mí. Qué me buen tema. Famoso. ¡Va! El cielo resplandece a mi alrededor. Somos muy nerd. Volvimos a ser vírgenes. El cielo azul. Vamos a la palma. Como si un volcán hiciera una erupción. Subile el volumen, vamos, subile. Verás de cerca, gran dragón. ¡Chala! Bueno, el tema más conocido. Me sentí rara porque dije, ¿dónde carajo estoy? Yo tenía que estar yendo. ¿Qué hago acá? Estaba yendo, hasta que no. No. Bueno, fue emotivo. Sí. Es no lloré, como volver a la infancia más tierna de la vida. La mejor. Es impresionante. Bueno, vamos a hablar. Tierno. Ya hablamos de los personajes más. De los Saiyajines, los humanos y los principales enemigos. ¿Sí? Sí. Vamos a hablar de Dragon Ball. Dragon ¿sí? Ball. Que su transmisión, la primera, bueno, Dragon Ball, fueron 153 episodios, ¿sí? Basados en la infancia de Goku. Sí. ¿Sí? Que ahí aparece Krillin y Bulma como los más. Después Piccolo y mucho más. Empezó el 26. A ver, perdón. Empezó el 26 de febrero su primera transmisión de 1986. Sí. Yo todavía. Nada. Nada. No, mis hijos se conocían, sí, ¿no? Pero sí, yo, sí, viste. Este tarado no ha nacido todavía. Y hasta el 19, su última emisión de Dragon Ball, estamos hablando. Fue el 19 de abril de 1989. Mm. Que yo estaba ahí como. Claro, ya está, ahí. Yo ya estaba en la panza de mi mamá. Ah, mire usted. Aclaremos. Mire usted. Eso. Claro. quiero aportar algo acá. Por ahí siempre hay gente que sabe un poquito más de ahí escuchando. Yo me acuerdo de. Siempre hay alguna persona que es más nerd que nosotros. Sí, y se acuerda de por ahí algún capítulo en especial. Bueno, 154-13-75-55 es para mandar sus mensajes. 154-13-75-55 por si se acuerdan algo de Dragon Ball. Claro, que por ahí me gusta Dragon escapando. Ball, siempre lo miré, pero no soy hiper fanático que me conozco. Claro. Yo me sé un par de datitos que a usted le va a gustar. Después le digo. No me interesa ni bueno. Después a solas. Después a solas. Bueno, vamos a hablar de Dragon Ball Z, que fue como la serie más conocida, la mejor, donde estuvieron las tres sagas más importantes, donde Goku se convirtió en Super Saiyan. Tuvo las fases 1, 2, 3. Ya estaríamos. Y todo eso. Bueno, Dragon Ball, ya las aventuras de Goku. Uh-huh. Se trata de las aventuras de Goku, pero ya con un poquito más grande. Claro, y ahí ya se casa. La vida todo. Adulta, sí, uh-huh. Se casa, tiene hijos. Toda esa cosita. ¿Sí? Se estrenó el 26 de abril. Unos días después de que terminó Dragon Ball. Uh-huh. ¿Sí? Ahí está, del 1989 y finalizó el 31 de enero de 1996. Impresionante. ¿Sabías eso? No. Lo voy a anotar en mi agenda. lo voy a anotar en mi máquina de escribir. ¿Para qué lo iba a anotar en la agenda, no? La agenda, perfecto. No, es un acontecimiento importante. Un quiebre en la historia. Claro. Tuvo 291 episodios. ¡Opa! Hay que añadir que el título, vamos a aclarar por qué la Z. ¿Sí? Anime surgió como la idea de, obviamente, Toriyama. Sí, una vez. Espera, que no sé qué puse. Ahí está, una vez que el equipo de producción del anime consultó con el título para diferenciar una serie de la otra. Pensó en ponerle la Z. ¿Pero por qué? Como dándole el final de la historia. Ah. Para diferenciar, porque, bueno, ya tenía pensado poner el Jagger. Yo tenía otra versión que era. La suya es más creíble, claro. La otra, ¿la tiene usted también ahí? Que era Dragon Ball Z2. Claro, era Dragon Ball Z2, pero la hora de escribir y todo eso lo malinterpretaron y pusieron una Z. Bueno, acá yo busqué y dice que es la Z de que finaliza Dragon Ball, ¿sí? Mira usted. Obviamente acá ya aparecen Cell, Freezer y Majin Buu. Freezer primero, después Cell y después Majin Buu, claro. Claro, Freezer, sí. Cell y Majin Buu. Ajá. En ese orden. Sí. Bueno, cuando Freezer se convierte en Super Saiyan. Cell aparecen Cell, los androides. Con los androides que vienen. Primero, ahí viene donde viene Trunks a advertirle a Goku de estos androides. Y él no sabía, si mal no recuerdo, que estaba Cell. Ah, claro. Que Cell como que agarra la máquina de, no sé si era de Trunks, y habrán unos androides muy fuertes que destruirán la humanidad. Y ahí se hizo una ensalada. Que Cell necesitaba absorberlos al androide 17 y 18. Para. Y después de la saga de. Otro más. Ahí está, eran dos androides. Y después viene Majin Buu, que fue más larga, ¿no? Fue la más larga. Fue un poquito más larga. Voy a decir una cosa. Sí. Voy a contar la anécdota. Podemos contar la anécdota también, ¿no? Sí. Cell, yo lo vi en el 1998. Estaba en el Chaco. Ah, en el Chaco. Tenía el álbum de figuritas. Sí. Juntaba ahí como podía, no sé si mi hijo me compraba, ¿no? Uh-huh. ¿Viste? Tomaba pendeja mierda, decía, trae, sí, frita, sí. Completar. No me acuerdo qué premio había, viste que siempre hay un premio para. Sí. Siempre llegaba al colegio y era sentarme a mirar. Uh-huh. Estaba obviamente Freezer, todas esas peleas. Y me acuerdo que siempre llegaba al colegio y mi vieja me decía, a comer, ya. Y decía, ah, espera, no le imaginas a tu vieja haciendo eso. Ahora. Era siempre la hora de comer. La vi muy tranquila tu vieja como para andar gritando. Mirá el tajo que le hizo. Un cuchillazo que pegó. Una vez, haciendo paréntesis, se había enojado conmigo. Uy, está. Bájale la música, que es toda otra cosa. Ponle pausa. Sí, sí. Tiró un chancletazo. Yo, muy vivo, lo esquivo. Sí. ¿Quién estaba atrás? Mi hermana. No. ¡Pac! No, acá en medio de la frente. Está fue muy cómico porque... No. ¡Ole! Después tiró el cuchillo y no lo esquivé. Bueno. Ahora sí, volvamos. Bueno, después Freezer, perdón, Cell. Yo estaba en Corrientes. Fue 2000... Tu historia de vida, básicamente. Sí, sí. Claro, esa es mi historia. Mi vida junto a Dragon Ball. Y aún así sigo, mira. Fue antes del 2000. No sé, ¿por qué se ríe? Y muy fuerte. El chip igual es virgen, no le sé nada. Era loco que me mandó a mí, loco. Yo no tengo nada que ver. Estaba en Corrientes, en 99, por ahí. Mi abuelo me compró 18 paquetitos de cigarrillos. De cigarrillos. Y una figurita. Crecé, pibe. Tardé tanto. Y mi viejo, 12 paquetes de porro. No. De porro. 12 paquetitos de la figurita. Tenía como 900 figuritas. Yo andaba así en la calle. Hola, miren, todas repetidas, claro, obviamente, porque no me servía ninguna. Siempre la pasaba lo mismo. Me acuerdo, tenía, no traje ahora, de premios, tenía, completabas el álbum, una pelota. Pinchada. Sí. Pinchada. Y dependiendo de cuántas figuritas tenías, mochilitas chiquititas. Claro. Que las tengo. Tengo dos. Mire usted. La voy a traer el próximo programa para que. Para que la veamos. Tengo monedas ahí. Perfecto. Monedas. Muy bien. De ese año. No sé para qué, pero bueno. Estoy llorando. Lo quiero, Mauri. Estoy llorando. Majin Buu, la serie de Majin Buu que nunca la había visto. Sí. Pasaron 7, 8 años. ¿Dónde vivía ya? Ya vivía porque pasó por toda la Argentina. Claro, pasé por todos esos lados. La vi acá en Comodoro, no, iba al colegio. Llegamos, por fin. Me estaba por recibir el colegio y todavía no había visto esa serie. Me acuerdo todas las noches, estaban a las 2:30 por ahí, daban 2, 3 capítulos. Acá el señor. Ir a la pieza de mi hermana a ver. Siempre claro. Estaba Scooby-Doo, dibujo que odio. Ojalá que nunca. ¡Oye, Yogi! ¡Yogi! Me voy a levantar y te voy a pegar porque es horrible ese dibujo, es lo peor que puede existir. Era sentarme ahí en la cama y ver las series de. Claro. Yo le voy a aportar algo a toda esta anécdota que usted hace. Yo tuve todo el álbum de figuritas, los juguetes. Venían las revistas con los VHS, los videos así. Me acuerdo que tenía un montón de películas. La que más me gustaba, siempre la veía, era con Broly. Con Broly. Que después hubo dos películas con Broly cuando él revive. Y tengo algo que creo que fue lo primero que me regalaron de Dragon Ball Z, relacionado a Dragon Ball Z, que esto se van a sorprender. Me regalaron el CD con toda la música de Dragon Ball Z. Toda la música de Dragon Ball Z. Yo lo tenía. Y no sé, en realidad todos lo teníamos. Todos lo teníamos. No, había un regalo. Vos sos el único tonto que no lo tiene. Creíste toda tu vida que se habían tomado el trabajo de elegir. Me retiro. No, volvé, dale. Bueno, ahí está. Tuvo sus comienzos, como lo dije hace un rato, en 26 de enero del 89 y 31 de enero del 96. Después de la saga de Majin Buu empieza lo que es Dragon Ball Z. Dragon Ball. La segunda parte, digamos. Dragon Ball GT. No. Sin el Z. Ah, con el... Ah, bueno, entonces Dragon Ball, Dragon Ball Z, y después le agregan el Dragon Ball GT. Bueno, vamos, antes de empezar el Dragon Ball GT, vamos a escuchar lo que era la segunda canción de las, como la segunda parte de Dragon Ball Z, que era esta. No era tan buena, pero no hay el cachín que le va a ganar a la Dragon Ball Z. No. Dragon Ball Z es lo más. Nadie se acuerda ni la letra, ¿viste? No, porque muy bien no se entienden tampoco, pero bueno. Para todo así. Esta está la parte donde Gohan es superhéroe. No era muy lindo. ¿Cómo era el superhéroe? No, ese es Dragon Ball. Saiyaman. Saiyaman, después en Dragon Ball City. Bueno, eso sería eso es la Dragon segunda. No, pero Dragon Ball. Déjalo. Wow. Ariadne se está yendo en este momento. Se va a tirar abajo. Va subiendo y termina. Krillin tenía pelo, en ese momento le salió pelo de repente. Lo que nunca tuvo en nariz, pero bueno. Y tiene un bebé con un robot, es medio raro, pero bueno. ¿Cuánto gimnasio no querés emitir? Tras la culminación del manga y de Dragon Ball Z, y ante la negativa del autor de continuar la historia, Today Animation produjo una serie original como continuación de del anime Dragon Ball Z, con el título Dragon Ball GT. Sí. Obviamente transmitida por Fuji Television. Pero no estaba participando el creador de Dragon Ball. Tuvo una pequeña. Así como para arriba. Sí, dijo: ¡Hola! Sí. Y se fue. Desde el 2 de febrero empezó Dragon Ball GT. Perdón, me perdí. Aquí está, tenemos el 7 de febrero del 96, uh-huh. Y finalizó el 19 de noviembre del 97. Muy poco duró. Sí, porque no tenía mucho rating. 64 episodios. Acá tenemos el opening. Que esa música era como pegadiza, ¿no? Era como más pegadiza. Nunca vi Dragon Ball GT. Bueno, ahora cuando escuches la canción te vas a dar cuenta que en algún rincón de tu mente está arraigada esa melodía. Bájale, escucha. No dice na la letra, pero es una cosa que no sabemos. Que ahí aparecía Pan, la nieta de Goku. Goku volvía a ser chiquito. Era algo raro, ay, no sé. La nieta era más grande que Goku. Sí. No sé por qué. Iban por el universo buscando las esferas del dragón que estaban distribuidas por ahí en el universo. Que ahí, bueno, Dragon Ball Z fueron la gran transformación de Goku, Super Saiyan en fase 4, de Vegeta igual, pero con ayuda. La fusión, que fue la pelea más grande, que no recuerdo el villano este que se come. ¿Cómo decía? ¿Que se come? Una estrella. Claro, el malvado. Ah, sí. Que se come las 7 esferas del dragón. Una estrella. Grandota, su padre. Claro, y que ahí a donde se fusionan. ¿Patricio? Me retiro. Ariana, ¿le puedes pegar? Ya lo estuve golpeando un ratito antes. Sí. Es que vimos las 50 sombras de Bueno, y entonces bueno, y ahí donde Goku se transforma, hace la fusión con Vegeta, los dos en fase 4, y hacen un super copado, más grosso, que cerraba los ojos y le pegaba, no sé cómo hacía, pero y también tengo una consulta, algo que no me acuerdo, las yo tampoco. Las evoluciones de Goku cuando es Super Saiyajin, ¿hasta qué nivel llega con Majin Buu? A la fase 3. ¿Fase 3? Por eso, ¿es el pelo como hasta el tobillo por ahí? Sí. Claro, obviamente aparece. Como no tienen participación Toriyama, le agregan ese en fase 4 en Dragon Ball GT. Por eso, si vio la película, que ahora vamos a nombrar algunas películas, bueno. Goku se transforma en Super Saiyajin fase 3. Ahí llegó. Yo tengo unos datos que seguramente ustedes le van a... Porque en las revistas que venían con los VHS venían con ciertos datos. ¿VHS? VHS. Los datos eran los siguientes. Una vez hay 135.000 autos circulando. No me escuchaste. No, perdón. ¿Qué? ¿Qué? Los Saiyajin siempre tenían nombres de vegetales. Uy. Eso me acuerdo. Siempre tenían nombres de vegetales. Entonces, Vegeta venía de vegetal. Goku era Kakaroto, que venía de carrot. Que significa zanahoria en inglés. Y todos, Broly, que también era Saiyajin, venía de brócoli. Qué raro, ¿no? Che, estamos viendo una pelada de vegetales. De vegetales. Bueno, la parte de Piccolo gente también. Claro. La parte de Piccolo tenía nombre de insectos, no, babosas, como sí, de parecido, ese tipo de cosas. Después la parte de Trunks, me acuerdo, no sé, pero me quedó grabado, significaba calzoncillos. Calzoncillos, tenían todo. Bulma. Era una mierda. Era como. Como sostén, Corpiño. Todas las derivaciones vienen de nombres muy raros. Bueno, Mr. Satán, también, bueno, Satanás, que fue muy comentado eso de Satanás, qué sé yo. Milk, tenía... Jonah. bueno, Milk era la esposa de Goku. Claro. Gran personaje. gran personaje. No sé qué se ríen, ¿eh? No sé. Bueno, y muchas cosas que me he olvidado, pero era un dato nomás. Me acuerdo de superpoderes, por ejemplo, Kamehameha, eso decía que eran malas palabras en japonés, obviamente. Claro. Bueno, muchos desnudos también fue muy controvertido. Fue también censurado en muchas partes. Sí. Esas partes yo tengo en las películas, me acuerdo que estaban sin censura y se veía Bulma ahí bañándose en una parte. Le pega Goku como levantándole. Claro, Goku descubre que es que mujer. Y le pega ahí. Goku nunca. Le manda. Goku nunca había visto una mujer, entonces descubre lo que es una mujer y quiere ver qué tiene abajo. Y todas esas cosas que, bueno, los japoneses para ellos es muy común. Claro. Y para ahí descubrimos como... todo. Que tiene problemas. Claro, eso tiene las mujeres. ¡Ah! Estoy corriendo. Y fue lo único que viste. Claro. Dije, por eso sigo bien. Fue lo único que vi y dije, y salí corriendo. Muy bien, muy bien. Ahí con de todo, Ariadna va aportando a esta y sección. Y bueno, por último, vamos a hablar de Dragon Ball Z Kai. Oh, no, bueno. No eso terminaba ya. Más, por eso favor. Es... Pero Dragon Ball Z Kai es como una recopilación, ¿no? Sería la celebración de los 20 aniversarios del estreno de Dragon Ball. Es una remasterización, si no me equivoco. Exactamente, trata de no cagarme la sección. ¿Sí? Viene bueno, acá con sus términos intelectuales. Claro, es eso de una remasterización de en HD. Claro. Para aquellos que nunca vieron, dice, ay, se ve feo. Bueno, tenía ahí en HD. Ahí no, mira esto. Básicamente, para ir cerrando, porque ya se nos va el tiempo, las películas. Vamos a decir que Dragon Ball Z Kai sigue en transmisión. Sí, sí, sí. Desde 2009. Pero nunca llega a Majin Buu, loco. No, ¿por qué? Porque no se, esa parte no llega. Nunca va a llegar. Ah, lo sacaron. Hay que aclarar que el que espera, siga esperando porque no va a llegar. Fueron en total 18 películas. La primera, La leyenda del dragón Shenlong. Shenlong. Otra sería El regreso de Broly, que primero muere, después regresa. Y la última, lógicamente, que se estrenó el año pasado, la batalla, no, el antepasado, la batalla de los dioses, y que este año se estrena La resurrección de Freezer. No, justo cuando yo estaba empezando a madurar, viene la película de Dragon Ball Z. Cuando pensaban que no había más evoluciones o algo así, tengo otra evolución. Bueno, para el próximo vamos a dejar hablar un poquito de las chicas super poderosas. Oh, mero. Bueno, de eso y vamos el próximo. Uy, no sé qué pasó. Que se escucha. No, ahí no está. Se escucha bien. Vamos, tenemos dos temas. Sí. El Family Game. Oh. O el Brick Game 9999 y In 1. No lo conozco eso. No sé qué tal. Te puedes retirar. Bueno, era una consolita chiquitita que jugabas de tita. Acá lo conoces. ¡Ah! ¡Sí! ¡Claro! Que se vendía. Lo tengo todavía yo. Lo encontré la otra vez. La vez pasada tirando cosas y lo encontré y dije. ¡Ah! Oh, bueno. Me puse a jugar. Se va, tacho. Lo conecté al televisor. No funciona. Bueno, señores y señores, así, muy linda sección. La verdad, muy linda sección. Espero que haya. ¿Qué nos importa?